que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Martin Scorsese pide que así se vea El Irlandés. El autor le ha solicitado al público que sobre todo no vea su proyecto en el celular, a pesar de que la plataforma de contenidos ofrezca esta posibilidad. Incluso acepta que puedas verla en una tablet, aunque para él lo ideal sería que fueras al cine. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.